Thank you.

perfectos porque aquí ya se pegó. Eso no, se le debe a gran pequeña real y ahora lo puede. Cuando alguien le aporta, se siente que va a ser un poco. Porque ahí está la mano. Ahora bien. En la zona nueva anoche de Pimarins sobre el partido de y él lo que Pero que la chica está como la primera vuelta, claro, que es la primera vuelta. pasar por una historia. Yeah. propia región, porque no quiera leer parte de un comunicado interno. Gracias por su participación, por disfrutar del partido de domingo, retirando la entrada de manera alta. Sea para tener el partido de abogado, y no permite que vayan medidas, con partidas a presentar, y tras las votaciones que se han realizado desde el punto de la asociación, como ya está ayer, entre las propuestas que se están presentando, los socios, digo que están presentados, que hicieron la iniciativa de que cada abogado, esa campaña estará disponible hasta el sábado a las 2 de la tarde, aunque se recomienda a los socios que comentó las invitaciones en la zona del cauce en la que tengan su abono. Además, si compráis los contratos para el ex a través de nuestro pepe.es, se puede recompensar la ilusión de los más pequeños, regalando los que han pedido a todos que ofrecen su abono también en la tienda para que la persona con la alineación de la tienda. Además, también los 11 primeros alumnos a volar, por eso que a volar, que se acercan que va a costar el partido, pero por lo menos la mitad de los chicos. Y es que es así, es tan cultural, en el que se puede ser un poco también en las acciones, que es un poco de los próximos jueves, a las partidas de todo el mundo, en la punta de los sectos, que está por lo menos el concurso de las redes sociales, en el que esta semana se premiará un cheque de recado a las autoridades que se fotografían con la cantidad de materiales más antiguos que posee. Como para este partido se mantendrá por las puertas de la familia de Cubano y al ser ya otro, y aquí está la quedada entre los seguidores a los personajes. Para los próximos finales, para que Challenge el equipo los jugadores Thank you.